tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Estamos aquí en la Nacional Rock y este año, este 2012, en este espacio que estamos retomando en un nuevo horario, la medianoche de sábado a domingo, las primeras dos horas del domingo, aquí estamos en 93.7, es un muy buen momento para resumir los temas de la semana y tema de la semana tiene que ver, hoy hablamos por supuesto el Día de la Memoria hoy cuando iniciamos el espacio, pero hubo mucha conmoción, Ale, con algo que te tocó vivir, que es el fulbito. Que me tocó vivir y bastante de cerca. Sufrir. Y sufrir y vivir y, viste, estar un poco entre la pasión futbolera, la protección de padre, pues fui con mis tres hijos a la cancha el domingo, estamos hablando del partido San Lorenzo Colón y todo lo que se vivió después en la semana, y vivir algo desde lo periodístico, el apasionamiento que tiene que ver con el fútbol, y algo que fue quizás la imagen, algo que tiene que ver con la imagen de la semana, o parte, ¿no?, de la imagen de la semana, la gran polémica y demás. Lo que pasó con el arbitraje de Aval. Que no es mi amigo Juan Manuel. No, que tuvo que ver el domingo pasado. día tranquilo, vaya a la cancha, más allá de las, lo que está pasando San Lorenzo en la promoción y todo lo que todo el mundo sabe que está ligado con el fútbol y el promedio, bla, bla, bla. Bueno, un clima un poco heavy en la cancha, de mucho apasionamiento, de mucha tensión. San Lorenzo no es un torneo más, está jugando en este semestre la continuidad y la permanencia en primera división. División que se ha perdido. Está jodido. División que ya se ha perdido, fue el primer grande que se fue. Yo he estado ahí en esa cancha en el año 81, cuando nos fuimos. Pero bueno, más allá de todo eso. Lo cantás, lo estás cantando como un lamento. No, ya, más que un lamento, si uno habla estrictamente desde lo futbolero y futbolístico, es muy raro lo que pasó. Estando en la cancha, ubicación, platea, con mis hijos, con mi amigo Miguel Ángel Rodríguez, con sus dos hijos, que vamos siempre a la cancha, ver esa sensación de robo de un árbitro, hablo del lado del hincha, decir, mira lo que está pasando, mis hijos insultando al árbitro, decía, bueno, paren un poco, que insultaba era ahora, yo. Ahora, ¿en qué partido lo pasaron esas cosas? Hay cosas peores. Hay cosas peores. Y después, todo lo que se generó, después entre la hinchada, que al principio ya en el acceso, tiene los barras, yo conozco la verdad bastante las instalaciones de San Lorenzo, habíamos ido mucho a ver al Cuervo en esa cancha, y uno conoce justamente ese hall donde estaban los hinchas, que en realidad eran plateístas, es más, muchos que yo conozco, porque están la nave. Al ir al local, es el acceso al estadio local, claro. Al río está el Museo de San Lorenzo, que entre otras cosas un día te voy a hablar de las cosas que hay en ese museo. Lamentablemente muchas copas no hay, solo copas internacionales. ¿Es algo qué cosa? Hay, digamos, hay copas, hay cosas del club, y hay parte de la platea del viejo gasómetro, que de algún día vamos a hablar de ese tema. No, es un tema además muy pendiente en la agenda periodística de estos días. Es un tema que la hinchada de San Lorenzo y el simpatizante ha inundado la calle, ha ido a la Plaza de Mayo la semana anterior, pero bueno, nosotros después vamos a hablar del tema de la ley de restitución histórica, los terrenos de Avenida Plata que nos han robado los milicos de las manos de Cacciatore y se le han regalado de alguna forma a Carrefour, pero bueno, eso después será, no es el tema que estamos hablando hoy. Otro pozo hoy, pero es un tema interesante para charlar, sí, para volver al barrio, hablar de Boedo, sí, sí. Pero hablando netamente de lo que pasó después de este error grosero de Aval, que obviamente en un torneo local donde San Lorenzo no se juega nada, ni un campeonato, ni un descenso, quizás hubiese pasado más inadvertido, más allá de una puteada y mala sangre, te volvés a casa. El hincha de San Lorenzo, y quien te habla es hincha, obviamente reconoce, bueno, me metieron la mano en el bolsillo. A partir de ahí se genera... En el bolsillo. Se genera esta... En el bolsillo de atrás. En el bolsillo de atrás. Se genera estas acciones de violencia, la gente, los plateístas bajan como buscando el vestuario del árbitro. No había mucha policía, y lo que se ve, y lo que se vio después en algunas imágenes y lo que me han comentado en la cancha, que la policía realmente se apuró, fue una especie de represión desmedida, porque se apura, tira los gases. Fue antes de tiempo. Zona, ¿no? En una zona, así que si vienes de vestuario y demás, más allá que la hinchada y la barra brava de San Lorenzo está en la otra puerta, digamos, y también estaba con bronca, pero se retiró con tranquilidad. Más porque con la barra no hubo problemas, no, según no, lo que no, hemos no, podido no, constatar. No. Mucha gente dijo, la barra, la buteler que entra por donde quiere. No, el club, eso está bastante bien controlado, más allá que como todo club, hay muchos barras dando vuelta por las instalaciones durante la semana y demás, pero o sea, eso está bastante controlado. Pero ¿qué pasa? La policía se apura, es un sector realmente donde platea, no es la popular, si bien en la popular también hay chicos, hay mujeres, en la platea hay más, por un tema de seguridad. Tanto yo con mis chicos, tuvimos que volver, estamos por salir, tuvimos que volver, el efecto del gas dura minutos nada más, pero viste, a mis hijas le empiezan a doler la garganta, a decir, loco, estamos en la cancha, uno viene a ver el partido tranquilo, sí, la verdad por culpa de este tipo, que más allá que después al otro día se te pase un poco la bronca, y tenés que parar jaya de nuevo. Por culpa del tipo de los gases. Esa no vas a justificar la violencia de ningún tipo. No hay forma. La gente está como muy sensibilizada, y no vas a justificar la violencia de ningún tipo. Yo estaba como hincha, fanático de San Lorenzo de toda la vida, adelante de los pies de mis hijos. No, yo no quiero hacer no quiero dar un mal ejemplo. Además, pero ya se lo diste haciéndolo de San Lorenzo. Ahí ya se los diste. Me acuerdo a Agustina en la cancha puteando al alto. Decía, Agustina, la del medio, que tiene dos. Sí. Agustina, no puteé tanto. Pues yo, se me escapaba la puteada. Lógico, porque está uno en el apasionamiento, se te corre un poco la ficha en un momento, pero cuando bajás un poco los decibeles, te das cuenta que realmente la gente de San Lorenzo que está enojada. Y yo no voy a justificar una violencia, no es que rompió la puerta del árbitro, le fue a pegar al árbitro. La policía se apuró realmente, y la policía no se dio cuenta, pero hubiesen generado una tragedia mayor, realmente. Está complicado, El tema de la policía de apurarse en un lugar donde había chicos y mujeres y tirando gases. Si, yo qué sé, si vos ves la barra brava y se están pegando, ahí sí para, ha pasado. O sea, vos lo que estás ahí, yo he vivido, yo he ido a muchos partidos, sí. Y yo me he fumado varios gases de la policía, pero, estando en la popular, incluso de San Lorenzo, sí, contra el Porvenir cuando volvimos de la B en el año 82, sí, por ejemplo, sí, en cancha de Vélez con gol de Insúa de penal, para darte más detalles. Está todo bien, pero acá había el sector de chicos, ¿viste? Hay que pensar un poco. Bueno, había chicos justamente entre los asistidos, sí, en hospitales y demás, hubo chicos. Sí. Y también llamó la atención que no hubo gran cantidad de detenidos para la cantidad. No. O sea, cuando vos ves, hay una relación que se ha estudiado entre el modo de disuasión, sí, e incluso el modo de represión, y la cantidad de detenidos que debe haber en un evento público. Si vos tirás gases, tiene que haber una cantidad de detenidos determinada que no puede ser de dos personas, sí, como hubo. Yo te digo, los gases se van tirando con efecto de tiro, porque yo estaba dentro de la cancha de una platea y se escuchaban, ¿no? Sí, pum, sí, pum, sí. Primero se va el público visitante, que no fueron muchos de Colón, se fueron rápido y demás. Fueron como 10, 12 disparos fuertes de gas. ¿Y qué pasa? Vos ves, después las imágenes y te cuentan lo que pasó. Se tiraron, la gente se puteaba mucho, estaba gritando mucho y empujaba. Empujaba. ¿Tiraron cositas? Tiraban algunas cositas. Tiraban en las vallas y se rompió, yo lo vi, un vidrio. Un, sí, vidrio se rompió de la puerta del acceso al hall donde entran, sí, los periodistas, sí, el parque y demás. Nada más. La verdad que nada más para generar tanto bolonqui de gases. Y la gente de San Lorenzo, la verdad, hay que reconocerlo, dentro de todo estuvo bastante tranquila. Por fuera de joda, yo no justifico nada, pero aparte de los gases, quizás se hubiese metido la hinchada no se metió. No, la hinchada no se metió. Se tiraron gases contra plateístas, platea norte, baja. Los detenidos no son de, viste, de, no, de la, de hecho, gente de un poder adquisitivo alto. Platea, o sea, está bien. Un detenido Belgrano R, vive en Belgrano R, y el otro en Ramos Mejía. O sea, fue, yo escuchaba, los de Google, yo decía, estando adentro, los tiros, los gases, digo, quilombo de ver afuera con la barra. No fue con la barra brava. Y yo no justifico ninguna violencia de nadie. Pero la policía se apuró y se podía haber generado una cosa aún peor. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que son los dispositivos de seguridad en los espectáculos deportivos. Es un tema muy delicado donde hay mucha gente que se quiere aprovechar de esas situaciones. Muchas veces hay gente, no en las barras bravas justamente, sino que detrás de determinada situación en un partido aprovechan para generar un estado, más allá de desencadenar una reacción policial, de mal, de violencia, más con otros intereses que no son los meramente deportivos ni futbolísticos ni el enojo, y canalizan por ahí otros malestares. Hay que estar muy atentos a eso, porque se hacen grandes esfuerzos, el fútbol es algo que no es amateur, mueve mucho dinero. Y los operativos, claro, se cargó San Lorenzo en este caso, se hará cargo Colón cuando fue visitante, son muy caros. Son carísimos. Y hay que justificar esos operativos. Son carísimos. Sí, bueno, hay que marcar presencia. Y creo que vos tenés algunas perlitas que tener con eso. Sí, estamos trabajando muchísimo en la semana, venimos siguiendo el tema de los dispositivos de seguridad en la mañana de la radio pública junto a Eduardo Anguita y a Horacio El Prado, específicamente, que es un gran deportista. Y gran periodista deportivo, y digo gran deportista también porque ama el deporte y no solo el fútbol. Seguro. Y tiene una mirada sociológica muy interesante sobre todo el deporte, además del fútbol. Y hemos descubierto esto, ¿no? Que hay muchísimo interés de algunos grupos en desencadenar hechos violentos, por lo que sea, en cualquier lado, y hay como un ida y vuelta y no se está prestando atención a cómo se han resuelto estos temas en otros países, no solo con las barras, sino también con el público en general y las grandes concentraciones de público, y también cómo se planifica y cómo se previene todo esto. Vamos a escuchar un fragmento de las comunicaciones policiales del dispositivo, del operativo, del partido. Es algo que es muy interesante de escuchar. Vamos a escuchar solo un fragmento, que es el material que nos acercaron unos radioaficionados que trabajaron sobre este tema, que interfieren a veces a la manera de hackers las comunicaciones, y rescatan y publican en alguna red social o nos acercan algunas de estas grabaciones. Hay que recordar que quien les habla es radioaficionado desde muy chiquito, entonces uno más o menos QSL de que es club. Uno conoce un poco el panel y sabe, y tiene amigos y conocidos de, sí, que tiene a su vez otros amigos que hacen estas cosas, entregan estas grabaciones, y bueno, tiene un valor periodístico porque acá lo que vos decías de alguna manera se ve reflejado en esta grabación, donde la policía, vos fíjate que en un momento le ordenan, porque acá nadie pide, acá se ordena a través del sistema de radio comunicaciones, que se efectúen detenciones, sí, lo que ellos llaman detenciones puntuales, para justificar el accionar policial, porque era tan grande el accionar policial, o el reaccionar, sí, más que acción, era una reacción policial, era tan grande y tal vez, como vos decís, desmedido, que si no había detenidos, ¿qué haces? Y así todo, hubo muchos más heridos que detenidos, muchos más gases que detenidos. Por la cantidad de gases y de disparos al aire, que ahí salen los gases, que yo escuché, porque yo estaba a metros de donde vamos a escuchar el operativo, yo no lo veía porque yo estaba sentado en la platea, porque nos decían, muchachos, no salen todavía, está haciendo público de Colón, que salió rápido, hay Bolón, que estamos con los hijos, nos quedamos acá tranquilos, después, bueno, no tuvimos que fumar todos los gases durante unos minutos, pero por la cantidad de gases, yo digo, bueno, acá está el Bolonqui heavy, con la barra brava, no. y justificando para dispersar el tema de los gases. Si vos ves plateístas de San Lorenzo empujando la valla, puteando un poco y algunos empujones, fue demasiado. Escuchamos un fragmento de las comunicaciones policiales al término del partido entre San Lorenzo y Colón y esta detenciones puntuales que justifiquen el accionar policial. Atento, te digo, estamos arrojando piedras en la misma valla que se encuentra contra el portón. C4, armamos bien un personal con todos los grupos ahí en el estacionamiento. Todos los grupos al estacionamiento. Toda la fuerza al estacionamiento. Todos los grupos al estacionamiento. Efectuamos detenciones puntuales, por favor. Todo el personal efectúe detenciones puntuales. Detenciones puntuales. Efectuamos detenciones puntuales. León, los asaltos, la subida de construcción, efectuamos detenciones puntuales. Venimos al asalto 1. Siguen revolviendo cosas, piedras, parte del vaso que han roto. Autoriza la utilización de la gas lacrimógeno. Señor, los simpatizantes se niegan a desalojar el estadio. Así mismo estamos siendo agredidos por elementos contundentes. Autoriza la utilización de gases, señor. El WM30, operaciones. La multitud está tirando elementos contundentes a la caballería. Eventos 1 es de la vereda de la villa, lo que están arrojando proyectiles. Se reitera, efectuamos detenciones puntuales. Debemos justificar el accionar del personal policial. Efectuamos detenciones puntuales. Puntuales que justifiquen la acción policial. Así, estas cosas pasan, ¿viste? Cuando uno se pone a seguir la realidad y a escucharla desde lo que circula en ciertos lugares que no son generalmente las radios que uno escucha como esta, ¿no? Sí, yo, obviamente, como decíamos antes, no vamos a justificar ningún tipo de violencia, pero realmente fue un exceso. Y ha habido muchos excesos en la historia argentina, de represiones de todo tipo, y me parece que es momento de organizar un poco mejor la historia. Sí, mejor dicho, el uso de la palabra exceso, ¿no? Como decían justo hoy en día en la memoria. No hubo errores, no hubo excesos. Claro. Son todos asesinos los milicos del proceso. Y es así. Por eso hay que entender un poco la locura del hincha, hay que entender un poco la pasión del hincha, porque no se va a ir nadie a la casa, uy, nos robaron, el offside, no pasa en ningún lugar del mundo, y puede ser que hubo, sí, empujones, algún vidrio roto, alguna puteada, pero demasiado ruido de la policía, hay algo, viste, hay como un tufillo, algo raro atrás, como para justificar o intentar justificar esta represión, que puede haber terminado, como decíamos al principio, peor. Y vos fijate qué poca tranquilidad que tiene el hincha, que vos, que sos hincha San Lorenzo, hace una semana que seguís caliente con este temita, y ¿no? Y viste, es así. Y bueno, y a veces pasa. Bueno. A veces pasa, vos sabés que hubo otros partidos en el medio, sí. Pasó toda una semana y uno sigue enganchado con aquello. Pero fue, ¿no?, el tema, uno de los temas de la semana, pero sobre todo en los primeros días de esta semana se habló mucho. No solamente en medios deportivos. Hablamos de San Lorenzo. Vos conocés gente de Boca. En Boca ha pasado esto alguna vez. Yo soy así también, un hincha, un socio de Boca. Pero me acordaba de estas grabaciones que nos pasan nuestros amigos sobre las comunicaciones radiales de la policía. Y hay una que justamente hace poco, en el verano, durante los días de carnaval, en uno de los corsos donde actuaba la murga de la Boca, los amantes de la Boca. De San Lorenzo pasamos a Boca. Que parece ser que es una murga que tiene fama de hacer un poco de bardo, ¿no? Los Amantes de la Boca es una murga de verdad. Sí. Vamos a escuchar un poquito de Los Amantes de la Boca, una de sus canciones en la voz y en el ritmo de un gran amigo que es Ariel Prat. Ariel Prat. Pero mezclado con justamente las comunicaciones policiales donde habla de esto. Ariel, ¿no?, Prat es de River. Sí, es el Ariel Prat, justamente es fanático de River, es quien escribió muchas de las canciones de la barra de River en su momento. Por eso, sí, para los Boca, River. Pero ante todo es argentino y carnavalero, y al ser carnavalero se pone cualquier camiseta. Es fanático, y en este caso Los Amantes de la Boca, donde me dijeron que también hay muchos hinchas River ahí metidos a veces. Infiltrados. ¿No? Infiltrados, Los Amantes de la Boca y el policía que se queja porque parece que hacen mucho bardo, todo mezclado o todo mezcludo, como decía el Pato Carlos. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos ve. Señor, le pongo en conocimiento de que faltaría solamente pasar una murga. ¿Puede ser hasta ahí? Puede ser hasta ahí. Que bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales del amor. La murga sería los amantes de la boca que vendrían con 12 micros. Así que voy a hacer las diligencias con el organizador para poder cerrarlo, ya que estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. Los amantes de la boca mucho más. La murga sería los amantes de la boca. Los amantes de la boca. Estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. Los amantes de la boca. Los amantes de la boca. Era para poner en eso en conocimiento. Y ya cuando pase esta murga, ya el personal pide a tierra. Estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. La murga sería los amantes de la boca. La murga sería los amantes de la boca. La murga sería los amantes de la boca. Pero acá hicieron grandes incidentes.